Abróchate el cinturón. Otra dimensión. Mi amor, me encantaría enredarme en tus sábanas y que me pidas más, más, más, más, más. Me encantaría que te pongas romántica. Solo una noche contigo. Y que me pidas más, más, más, más. Así cálate, maquíate, señora, bien party. W, ya te lo